La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, nuestro programa del 23 de julio del 2012. Nuestro programa número 84. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que hemos denominado Derechos Humanos, Relato o Vigencia. Y vamos a charlar con dos compañeros, dos militantes de distintas cuestiones. Uno tiene mucho que ver con el movimiento de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires y el otro es Pablo Pimentel, es el coordinador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza. Ya habíamos hablado el tema del atentado que sufrieron, así que nos vamos a dirigir a eso. En nuestra editorial habitual, que es La Lógica Cromañón, vamos a hacer referencia a una conferencia de prensa que va a ser mañana, 24 de julio, en la Casa de Catamarca, ubicada en la calle Córdoba 2080, al mediodía. Y esta conferencia de prensa es nada más y nada menos para denunciar los actos represivos, intimidatorios y los atropellos ilegales que se dieron lugar en el corte de Cerro Negro durante el fin de semana pasado, al igual que posteriormente en las inmediaciones del lugar. Todas estas cuestiones represoras fueron contra los integrantes de la Asamblea Nacional de Cerro Negro. El contacto de prensa es 0221-155-450274, pero lo importante es ir mañana a esta conferencia de prensa, 12 horas, en Córdoba 2080 de la Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones convocantes son muchas, voy a citar Espacio 20 de Diciembre, Corriente de Organizaciones La Brecha, Espacio Humahuaca, CTA Capital, Movimiento Quebracho, Colectivos desde el Pie, MST en Proyecto Sur, una serie de organizaciones que apoyan esto, incluyendo el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Así que nos vemos mañana a las 12 del mediodía en Córdoba 2080, por supuesto, que todo lo que ha pasado en Catamarca, lo que pasa en Formosa, lo que pasa en todas las provincias que tienen que ver con esta lucha en Salta últimamente, vamos a hablar de Salta la semana que viene, pero se inscribe en esto que llamamos la lógica cromañón, que es esta situación permanente donde aparece toda una situación que no se la quiere prever, que no se la quiere contener, que no se la puede resolver, y entonces la única respuesta que hay es la muerte, o sea, la represión, sea de personas, sea de ideas, sea de voluntades, para quebrar toda forma de resistencia popular. Por eso, desde Sueños Posibles adherimos a esta convocatoria. Estaremos mañana a las 12 horas en Córdoba 2080 de Capital Federal. Un periodista, un militante, un gran luchador al que he conocido, he tenido el privilegio de conocerlo hace muchísimos años. Recordemos que su programa Leña al Fuego, que ya llevaba muchísimos años, que yo he tenido la suerte de participar en algunas ocasiones, era el programa de mayor rating de Radio de la Ciudad. Creo que era el único rating que tenía Radio de la Ciudad, era Leña al Fuego. ¿Cómo estás, Germán Schiller? ¿Cómo te va, Alfredo? Muchas gracias por tus palabras. Estoy hablando con un psiquiatra, te digo, estoy pasando por un momento, no sé si la palabra es esquizofrénico, no, estoy siendo un poco de aficionado, pero ¿por qué? Porque tengo un sentimiento muy contradictorio. Por un lado, tengo mucha bronca, tengo mucha tristeza, tengo un bajón anímico, porque he perdido un instrumento de expresión importante, yo creo que es un instrumento de expresión importante. Y por el otro lado, estoy contento por enorme solidaridad y muestra de afecto y de participación. La gente dice, ¿qué puedo hacer por lo que está pasando? No es esquizofrenia, por lo menos no todavía. Se llama disociación operativa y no son pocos los que tenemos que usarla, te digo, a diario y por situaciones por ahí menos importantes. Está decepcionando, yo creí que era esquizofrénico, bueno, no importa. Te dije no todavía. Así que tengo esperanza. Yo me la rebusqué para tener un diagnóstico gratis, que no es poco. Bueno, nuestro primer entrevistado es... Bueno, nuestro primer entrevistado es, sí, Osvaldo Buscalla. Él se presenta como un vecino apartidario, pero participativo de la Comuna 7, es integrante de la Comisión Bipartita de la Legislatura Porteña en el periodo de la elaboración de la actual Ley 1777, que es la Ley Orgánica de las Comunas. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenas noches a vos, a tu equipo y a los oyentes, ¿no? Te agradezco muchísimo tu tiempo. Con Osvaldo. Todo lo contrario. No, por favor, con Osvaldo hace mucho tiempo que nos intercambiamos mail, tuvo la amabilidad además de estar en una de las funciones de mi unipersonal y soportarlo. Así que bueno, está preparado para todo. Osvaldo, tenemos mucho interés que nos cuentes. Yo he leído muchas cosas que has escrito y de muchísimo compromiso personal, de un alto grado de implicación. Respecto a cómo se está, digamos, manejando, cómo está circulando el tema de las comunas, esta ley de comunas en la cual todos tuvimos tantas esperanzas, ¿no? Bueno, podría ser un poquito más elevado el retorno porque no te escucho muy bien. A ver, ahora nuestro operador, productor, está haciendo las cosas para que puedas escuchar mejor. Bueno. ¿Me escuchás mejor ahora? Sí, ahora sí. Bueno, el tema de las comunas es un digamos... Bueno... puede fallar y falló porque Osvaldo Buscalla perdimos la comunicación, pero rápidamente lo vamos a solucionar. Insisto que vamos a trabajar en este primer tramo del programa con el tema de las comunas, porque fue realmente una propuesta aparentemente de descentralización y bueno, tardó muchísimo tiempo en implementarse y él está trabajando muchísimo en esto y realmente su testimonio es absolutamente importante. Osvaldo, te hemos recuperado. Se cortó. Debe ser la corporación política. Bueno, hasta me alegraría, digamos, porque... Sí. Pero bueno, estabas contando el tema de las comunas. Sí. Es decir que... Hago un poco de, digamos, de historia lo más sí, breve por favor. El tema del tiempo, ¿no? Bueno, las comunas tienen que estar funcionando desde octubre del 2001. A partir de la sanción de la, digamos, del funcionamiento, mejor dicho, de la Constitución, que es en el año 1996, los poderes de la ciudad, hablo de los poderes de la ciudad porque son los tres poderes los responsables, tenían 4 años para informar, que quede incluso inserto en los programas educativos, que era el tema de la centralización. Por supuesto, nada de eso hicieron, y por eso yo siempre los consideré, cuando comienzo a participar en esto, como ilegales, por una razón muy elemental. Todas las constituciones tienen cláusulas transitorias. Las cláusulas transitorias que tienen fecha no se pueden eludir. Y justamente las comunas, o la ley de comunas, que es el título sexto de la Constitución, tiene una cláusula transitoria, que es la 17, que tiene fecha. Es decir, no se debía eludir. Con ese criterio, el primer, diríamos, gobernador de la ciudad, que también tenía una fecha en la cláusula transitoria, no podía haber asumido. Bueno, pero eso ya pasó y seguimos ahora. La ley de comunas está inserta en el título sexto de la Constitución. Lo que después se hace en el 2005 es sancionar la ley 1777, la ley organizativa de comunas. No sé si me estás escuchando. Sí, totalmente. Bueno, entonces, como yo no tengo idea, digamos, de qué conocimiento hay de cómo es el tema, a lo mejor me permito hacer esta disquisición, ¿no? Sí, por favor, es justamente lo que queremos. Para, diríamos, decirlo con todas las letras, las juntas comunales están constituidas a partir del 10 de diciembre con 7 integrantes. La ciudad tiene una división de 15 comunas. Yo pertenezco a la 7, ¿no es cierto? Y ni las juntas comunales, ni el Ejecutivo, hablamos de la ciudad de Buenos Aires, ni la legislatura son la esencia y el poder de la democracia participativa directa. Porque lamentablemente la corporación política oculta que a nosotros nos rige una constitución que no tiene nada que ver con las constituciones provinciales. Las constituciones provinciales se rigen por la democracia representativa. Nuestra constitución rige por la democracia participativa. Y la ley 1777 le dio carácter de directa. Es decir, que la esencia y la clave del poder de la democracia participativa directa le pertenecen a las vecinas y a los vecinos, independientes y no partidarios, en lo que establece el título sexto de la Constitución, el artículo 131, que son los consejos consultivos. Entonces, eso es lo que establece la Constitución porteña. A ver, discúlpame, Osvaldo, exactamente el consejo consultivo, ¿cómo funciona? El consejo consultivo es un elemento que nos da a los vecinos independientes un poder que, lógicamente, siempre ajustados a respetar la Constitución y la ley, ¿no es cierto? Donde, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Lo voy a explicar en función de lo que es una provincia y lo que es nuestra provincia, en definitiva, que es la Ciudad de Buenos Aires, aunque el gobierno nacional tenga mucho inconveniente con eso. Las provincias tienen un poder central que después se divide en municipios. Es decir, que los municipios tienen está dividido en dos aspectos, ¿no? Un ejecutivo, que es el que acciona, y un deliberativo, que es los consejos que hay en cada, digamos, municipio con sus representantes. La ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad, que sería, diríamos, la provincia 24, que las juntas comunales tienen un rol de ejecutivo y deliberativo. Los municipios de las provincias no tienen la figura del artículo 131 de la Constitución porteña, que es el consejo consultivo. El consejo consultivo es, diríamos, no solamente un órgano de consulta, sino, la junta, cada decisión que va a tomar, tiene que hacerla pasar por el consejo consultivo. Si el consejo consultivo considera de que eso no es correcto, lo tiene que elevar de vuelta a la junta, y viceversa. Si el consejo consultivo determina en una comisión de salud o de cualquier otro aspecto que pese a la comuna, lo eleva al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo de la Junta Comunal no lo considera viable, tiene que hacerlo bajar de vuelta al Consejo Consultivo explicando por qué motivo no es viable. Es decir, que el Consejo Consultivo, aunque lo quieran ocultar, es netamente vinculante con la Junta Comunal. Ese es un aspecto que no tiene ninguna provincia. Por eso yo siempre les digo a los convencionales que con la Constitución de la Ciudad se equivocaron, porque tiene un tanto poder al vecino que ahora, digamos, se encuentran en un problema bastante grave para ellos, ¿no? Ahora, una pregunta, Osvaldo, porque justamente sí. Nuestro programa se llama, hoy le pusimos como título Derechos Humanos, Relato sí. O Vigencia, ¿no? Ese poder a los vecinos, ¿es un poder que se permite el ejercicio real o es el relato que se hizo de las comunas y que está como en un imaginario ahí más o menos latente? No, yo generalmente he llegado a viejo y siempre trato de manejarme, dice la letra de la Constitución y la ley. Entonces, la Constitución y la ley marca estrictamente eso. Lo que ocurre que, como ellos manejan los medios y pues los consejos consultivos hoy, los 15 consejos consultivos están copados por los partidos políticos. Bueno, ese punto me parece... Bueno, ahí quiero llegar. ¿Cómo es la relación entre lo que podríamos llamar el vecino apartidario, con el cual, de la forma que vos te presentaste, y estos partidos políticos que están copando un espacio que sería, como bien definiste, participativo? O sea, exacto, que no se puede participar, entonces. Pero nosotros en la Comuna 7 nos hemos autoconvocado. ¿Por qué? Porque esto es muy importante que cada habitante de la ciudad lo tenga en cuenta. Los partidos políticos que han copado los consejos consultivos, que son inoperantes, no han hecho absolutamente nada hasta ahora, salvo criticarse entre ellos, quieren convencer a la gente, se la asustan, de los vecinos que participan, que no son partidarios, en el sentido de que solamente a través de ese consejo consultivo comunal, que digamos que sus integrantes se registran en la junta comunal de cada comuna, es el que tiene validez legal. No es así. Por ejemplo, vos, Alfredo, sos residente de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Domicilio acá. Sí, sí. Bueno, en tu comuna vos automáticamente, a partir del 10 de diciembre del 2011, tu propio consejo consultivo, es decir, cada habitante de la ciudad de Buenos Aires es su propio consejo consultivo, porque es un problema de identidad. Es decir, que ellos le quieren dar esa figura tipo, digamos, de agrupación y verticalismo, cuando es todo lo contrario a lo que es la democracia participativa directa. Entonces, no hay que tener temor y exigirle a cada junta comunal y a su vez al gobierno central de la ciudad que tiene que ajustarse a lo que dice la Constitución y la ley 1777. Entonces, es una tarea, digamos, muy ardua y ir extremadamente formando aparentemente. El espíritu es bastante trabajoso. Pero otro detalle hay que tener en cuenta. El temor más grande de la corporación política es que, de acuerdo al título sexto de la Constitución, que lo pueden leer, que va del artículo 127 al 131, el problema más grave que tiene en la ciudad el gobierno central es que perdió las competencias directas. Es decir, las juntas comunales nacen con dos competencias exclusivas, que son las vías secundarias, las avenidas, que están a cargo realmente... Aunque no le quieran dar los fondos, igual legalmente están a cargo de las comunas. Y parques y paseos. De cada vez, plaza, todo el aspecto verde. Las demás competencias son concurrentes con el gobierno central. Te doy un ejemplo. La vía que se hizo en la avenida Juan B. Justo, con el tema de, digamos, del Metrobús y el Telebús, no se podría haber hecho si las comunas hubiesen existido, porque tiene que consultar con cada comuna. Eso se llama competencia concurrente. Y así sumarlo a lo que es salud, educación, infraestructura, transporte. Es decir, hay un poder tan grande en el vecino que hasta asusta a lo mejor al vecino para su utilización. Claro, porque en realidad hay un poder, como bien vos insistís en todos tus escritos que yo leo siempre, pero es un poder que asustará al vecino o asustará a los que quieren controlar a los vecinos, pero es un poder que entiendo todavía no se despliega en toda su potencia. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta, Osvaldo. Sí. Hola, Osvaldo, buenas noches. Bueno, sí, buenas noches. Yo pertenezco a Caballito. Y bueno, me encontré con la sorpresa cuando fui a votar. O sea, mi comuna es una comuna con mucha movilización en contra de la edificación. Sí, la comuna 6, sí. Sí, sí, sí. Y con mucha gente muy potente, ¿no? Y cuando fui a votar me encontré con que no conocía a nadie en las boletas. Entonces me parece, ¿hasta dónde se puede llegar y presionar? Sí. ¿Cómo se hace? Pero... nosotros tendríamos que utilizar un mecanismo donde habría que... yo, por ejemplo, no... digamos, yo considero que la democracia representativa está agotada totalmente. Entonces, independicémonos en este periodo de quiénes son los que van a ser elegidos como representantes y exigirles lo que tienen que hacer, que es una gestión gubernativa y trabajar a través de los consejos consultivos o autoconvocarnos en varios consejos consultivos en cada comuna. Lo permite la Constitución y la ley. El único, digamos, requisito para que no puedan desafectarnos es registrarse en el registro de la Junta Comunal. La Junta Comunal es responsable de que los vecinos que quieran participar tienen que estar registrados ahí. Osvaldo Buscalla, con el cual estamos hablando... ¿Cómo? No, es... estoy reiterando tu nombre porque siempre hay oyente que se engancha más tarde. Es un vecino que él mismo se define como partidario, participa en la comuna 7 y evidentemente la tarea que vos proponés, esto de pasar de lo representativo a lo participativo, es, te diría, casi una revolución cultural para nosotros, que tenemos la costumbre más bien de votar, delegar y acordarnos 2 años después de las macanas que hicimos, ¿no? Alfredo, pero tenemos una Constitución que en su artículo primero dice que la ciudad se rige por la democracia participativa. Es decir, no tiene salida a la corporación política. No tiene salida, pero tiene algunas entradas, me parece. Sí, la Constitución. O sea, fíjate lo que pasa en la Comuna 6, cómo edifican. A pesar de que los vecinos estamos en contra de la edificación y no se pudo parar. No se, digamos, se hace todo lo posible para pararlo. Bueno, lo que ocurre es que yo con la Comuna 7 ya tengo bastante trabajo. Sí, sí, pero, no, me consta. Si se busca el mecanismo de... hay que llevarlo por el tema de las competencias concurrentes. En realidad ellos no deberían hacer absolutamente nada y hay que hacer responsable a la Junta Comunal. Es lo que vamos a intentar. Osvaldo Buscalla, mira, vamos a hacer esto, porque nosotros nos ocupamos de temas a veces muy específicos, pero vos estás situado en un lugar al que te vamos a volver a convocar, quizá no tanto para hablar de comunas, pero sí esto que vos traes, que me parece que es importantísimo, esto del pasaje de lo representativo a lo participativo. Para mí tiene una fuerte resonancia de las cuestiones autogestionarias. Vos sabés que yo hace 26 años en una cooperativa de trabajo en salud mental y todo lo que es autogestionario y participativo, bueno, para mí tiene resonancias muy poderosas. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Te vamos a volver a llamar quizás para enfocar la cuestión desde este ángulo que vos planteás, que creo que es lo fundante de tu discurso. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Lo último. Sí, por favor. Es un tema esencialmente de derechos humanos. Ah, bueno, tal cual. No, es decir, está tan ligado, que, bueno, te agradezco mucho la entrevista y, bueno, saludos a todos, a tu equipo y a los oyentes. Gracias, Osvaldo, fuerte abrazo. Igualmente para vos, un abrazo. Un abrazo. Sangro lucho per vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuentas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Estamos escuchando Para la Libertad, Serrat Sabinas, y la bienvenida a nuestro invitado, Pablo Pimentel. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 45530 www.aticocooperativa.com.ar. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Bueno, seguimos acá en Sueños Posibles con el programa que habíamos titulado Derechos Humanos, Relato o Vigencia. Estuvimos hablando con Osvaldo Buscalla, que planteó temas muy importantes que vamos a retomar, esto de la democracia representativa o democracia participativa. En esta segunda entrevista, no es habitual que un entrevistado nuestro venga acá hasta la radio, hasta la retaguardia, pero tenemos la suerte de que Pablo Pimentel, que es el coordinador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, esté aquí presente. Pablo sabe que la semana pasada trabajamos el tema del atentado y demás, desde ya nos solidarizamos y por suerte hoy lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por acá, por venirte. Estamos acá con Irene y con Fernando, muy interesados en, primero, que relates a modo de testimonio qué es lo que pasó, cuál es la situación actual, cómo están los compañeros y qué evaluación haces vos política de esta situación. El 15 de julio, el domingo pasado exactamente, nos llama Eric, que es un matrimonio junto con Ana y su hijita Camilita, que habían entrado a su departamentito. Ellos viven en la parte superior de una casa muy grande que nos han prestado, en comodato. La entrada estaba bien, la puerta de reja, la reja estaba bien, pero estaba violentado, estaba todo vuelto en su departamento. Entonces él llamó porque dijo, por ahí se extendió a toda la casa. y no, nos fuimos rápido los compañeros, y cierto, estaba todo de vuelta, todos los expedientes tirados, carpetas con denuncias, y empezamos a evaluar a ver qué es lo que faltaba, y no faltaba prácticamente nada de valor, hasta que viene, baja Eric, después que ordenó un poco su departamento, y dice, mira, lo que me faltó a mí, nada más fue una cámara de fotos. Y después vemos que en la parte posterior de la casa, que hay una sala de ensayo que funciona en un viejo garage, estaba la puerta rota. Yo le dijimos, llamemos a los chicos que tienen esa, que son un grupo de músicos independientes de La Matanza que están acompañándonos hace 7 años, para que evalúen qué es lo que faltaba. Había instrumentos, nosotros no sabíamos si faltaba algo o no. A todo esto llamamos a la fiscal Bregio, que es la que interviene en la causa. También llamamos a la policía, porque bueno, un caso así, tenéis que llamar a la policía, que está para esa función. Y lo que notamos, después de una hora y pico de dar vuelta y evaluar, y sobre todo nos llamó la atención cuando Eric nos plantea de que tenían 600 pesos ahorrados en un cajón de su placar y aparecen todos desparramados arriba de la mesa de luz. Esas 600 pesos, no le faltaba un solo peso. Y eso lo dijo por suerte delante de la fiscal y gente que había ahí de la fiscalía. Entonces ahí todos coincidimos que evidentemente el móvil no era un robo. Ahí donde, bueno, ahí nos dimos cuenta que faltó una consola de la sala y una cámara de fotos. Vos me preguntás, Alfredo, ¿cuál es el móvil? Y evidentemente marcaron la cancha, nos quisieron marcar la cancha, gente que está acostumbrada a andar de noche con la cara tapada, diciendo entramos y salimos cuando queremos, no queremos que hablen y tampoco que miren lo que hacemos. Esta es la conclusión en síntesis, ¿no? De lo que está. Pablo, ¿puede tener que ver con las denuncias que hicieron en el Mercado Central? En realidad, nosotros decíamos, ¿por dónde vendrá el tiro? Y la realidad es que hace 33 años la PDH en La Matanza viene afrontando todo derecho vulnerado que la gente nos presente. Tampoco estamos atrás del bolón, que esto que quede claro. No es que hay un quilombo y vamos, no. No vamos si no nos llaman. Esta es la realidad. Todos los casos que vienen los seguimos. Los seguimos hasta dar con la responsabilidad de quienes cometieron cualquier situación, sea institucional o no, que la justicia lo condene por lo que sea. No sabemos por dónde puede venir. Si vos me preguntás, a ver, ¿cuál es un poco la qué te imaginás vos? Y la realidad es que en los últimos meses se han acelerado mucho 3 casos que tienen que ver con la violencia institucional a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, con algunos miembros. Dio la casualidad que días previos a este hecho, el viernes más concretamente, me llega un mensaje de Alejandro Boy, un compañero nuestro abogado, diciendo, Pablo, casación dio lugar a la detención de uno de los policías del caso Díaz, un caso del 2001, de la cual ya en el 2008 se había hecho un juicio oral, y dos policías ya están presos, uno con perpetua y otro con 15 años. Y este tercero había sido absuelto porque entendían de que no ameritaba una condena. Casación pensó distinto y le dio lugar. Y piden la captura de este señor. 1. 2. Ya es inminente la indagatoria con detención de 2 policías pertenecientes en la actualidad a la comisaría de San Carlos por la detención, tortura seguida de muerte, insinuando un suicidio de un joven Gabriel Blanco. Ya también es inminente que se lo cite. Y después el tercero, el más paradigmático, uno de los más graves que tiene la Argentina, y el más grave, junto con Jorge Julio López, Miguel Bru y otros casos de la provincia de Buenos Aires, Luciano Arruga, porque estamos ya terminando con el CEL de preparar la federalización de la causa, con el cambio de carátula, que hace 3 años y 6 meses, que acá, a 15 cuadras, no más, desapareció Luciano Arruga, ¿no? El destacamento de Loma del Mirador, donde todavía persiste la averiguación de paradero, cuando en realidad se lo va a cambiar por desaparición forzada de persona. Si ustedes me preguntan, por ahí viene por ahí el tema, ¿no? Que estos últimos días se han adelantado estas causas. Ahora, Pablo Pimentel, con el cual estamos hablando, coordinador de la PDH de La Matanza, por fuera de la situación puntual que ustedes pasaron, ¿cuál es tu opinión respecto al panorama más general? Porque nosotros por algo titulamos este programa Derechos Humanos, Relato o Vigencia, ¿no? Este es un gobierno que ha hecho de la vigencia de los derechos humanos uno de los ejes, ¿no? Es decir, capitalismo serio más derechos humanos. Lo de capitalismo serio lo discutimos en otro momento, pero lo de derechos humanos a nivel país, que yo creo que vos tenés una idea de lo que está pasando, bueno, lo de Cerro Negro ya fue muy brutal, pero permanentemente, ¿no? El gatillo fácil, denuncia de la Correpi, el tema del transporte, que es una vulneración de los derechos humanos también, la masacre de Once, el tema de la megaminería. ¿Cómo, qué estás sintiendo vos, como, te voy a decir, como un viejo militante, respecto a esta situación? Bueno, gracias por lo de militante, lo de viejo no, en todo caso lo discutimos después. Lo discutimos. No, el tema es así, Alfredo, hoy lo reflexionamos, Irene también, y los oyentes, con compañeros de Merlo. Nos tocó acompañar a muchos militantes de Merlo que están sufriendo un avasallamiento total en ese distrito donde reclaman democracia, libertad. Se juntó la Comisión por la Memoria, encabezada por Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas, Laura Conte, Alejandro Mosquera, Sandra Raggio, bueno, un montón de compañeros. Y donde, cuando yo me presenté y llevé la solidaridad como vecino de Merlo y militante de La Matanza, es que hay una realidad. Este gobierno, Alfredo, Irene, ha puesto el título de Derechos Humanos. En algunos lugares se desarrolla ese título. El mismo gobierno nacional también lo desarrolla en algunos ítems. Por ejemplo, los juicios de lesa humanidad. En otros no. Y hay provincias y hay municipios del conurbano que no lo ni lo atienden el tema. Llámese, por ejemplo, provincia, Formosa, Salta, Jujuy, con todas las represiones que hubo desde hace varios años atrás. Esto, lo de Cerro Negro, es ahora. Lo de Formosa ha sido hace 2 años, pero en realidad viene ya hace rato. A ver, son gobiernos que están aliados y son aliados del gobierno nacional, pero que evidentemente hacen oídos sordos a lo que, por lo menos desde la teoría, desde el gran título, el gobierno nacional intenta llevar adelante. Merlo, provincia de Buenos Aires, es un carreal donde no existe libertad de expresión, ni libertad de militancia, ni libertades políticas. Cualquier grupo que asoma la cabeza para generar un grupo de discusión, de oposición, es atropellado, patoteado. Le buscan la vuelta. Patoteado, le pegan. Hay un concejal que, pobre, ha estado preso y ahora, por más que la Corte Suprema de la provincia le dio lugar a él, le creyó a él, así todo, el Consejo Liberante armó una comisión para investigarlo y de vuelta destituirlo. Entonces, vos me decís los derechos humanos, miren, yo lo dije eso. Los derechos humanos, ¿se respetan o se violan? Y hay lugares en la Argentina que se violan sistemáticamente, a pesar de la decisión política de hace varios años atrás, y esto hay que reconocerlo. Podemos estar de acuerdo con algunas cosas, otras no, pero que han, a ver, han posibilitado, primero, el cambio de la Corte Suprema. Segundo, el fortalecimiento de los juicios de lesa humanidad. Ayudan, no alcanza. Ayudan, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque hay que seguir bregando por el respeto integral a los derechos humanos violados ahora. Los familiares de las víctimas de 11 tienen todo el derecho de saber exactamente qué pasó, los responsables materiales e intelectuales, los corruptos que se han robado todo y funcionarios del gobierno que han permitido eso. AMIA, embajada. Bueno, escuchemos la canción de León Gieco, digo, para hacer una síntesis en radio, ¿no? Todos los casos. Yo creo que en la Argentina habría que hacer una agenda permanente de hechos violatorios que han sucedido en los últimos años y no dejar de reclamar. Sí. Vos sabés, Pablo, que esto que decís con la vehemencia, pero también con la precisión que te caracteriza, yo, escuchando tantas conferencias, siempre se ha hablado de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Estoy pensando que también esto sería aplicable, ¿no? Como que de pronto habría derechos humanos a los cuales repudiamos casi unánimemente, digamos, lo del terrorismo de Estado, ¿no? Que, como queda claro, fue una dictadura cívico, militar, eclesiástica, deportiva, cultural, ¿no? Porque también hubo deportistas, yo nunca me olvido, o sea, a veces me olvido, pero trato de recordarlo, que la película La Fiesta de Todos la dirigió Sergio Renán y fue una apología del Mundial 78, ¿no? Bueno, puede fallar a veces. Sí, pero también hubo futbolistas que se negaron a darle la mano a Videla. Sí, está bien. Acá estamos del lado de los que pero no es un tema de quién sí, quién no. Yo digo, un hecho artístico. También que fue mucha valentía en su momento, y sí, que eso también era un hecho. Pibes jóvenes que se jugaron, tuvieron claridad en ese momento. Bueno, ya que estamos en este amable entrecambio, ¿a quién te referís? Creo que era Tarantini. No, yo no soy muy buena en fútbol, pero creo que era. Bueno, vos fijate que si vos que traes el tema te cuesta acordarte el nombre. Bueno, pero yo es una excepción. El fútbol no me interesa. No, o sea, me interesó como, como lectura política. Hay un jugador de fútbol que en ese momento estaba en Huracán y en la selección que le había desaparecido un hermano. Bueno, bueno, supongamos que él más el Conejo. Bueno, yo creo que realmente el tema de fondo es que al Mundial 78 se plegaba muchísima gente y del mundo deportivo, y creo que desde José María Muñoz, que relataba con el tema de los papelitos, hasta la película, creo que es una muestra de cómo se favoreció la impunidad de los militares. En la actualidad, ¿vos sentís que este reclamo de podríamos decir, de una justicia que, como bien decís, abarque el pasado más pasado, pero también el presente más presente, es una... está tomado como una cuestión cultural, política, por la mayoría? No, sé, creo que se está empezando a tomar un poco de conciencia. Quizás el valor agregado que le ha dado la etapa de Kirchner y su mujer, la actual presidenta, es empezar a plantear en lugares que antes no se hablaba este tema de los derechos humanos. Nosotros como militantes... jóvenes, los derechos humanos, así te hago la contra, siempre lo planteamos y nos costó mucho. Vos viste, vos acordate cuando hablábamos allá por el 84, después que se va temprano mi viejo sin avisar, había que hablar en contra del servicio militar obligatorio y nos decían, pues ustedes están locos, ¿cómo van a hablar en contra del servicio militar? Y que ahí es un lugar donde, bueno, es una cuestión que se tiene que hacer hombre. Y, bueno, hoy en día lo siguen planteando. Hoy en día, bueno, entonces, poné justo el ejemplo, la lucha del FOSMO, que yo sabés que la reivindico y la menciono por el recuerdo entrañable de Eduardo Pimentel, estuvimos en los 25 años, ahí te conocí a vos y a tu querida familia, pero realmente no era un clamor popular abolir el servicio militar obligatorio. No, por eso, pero aparte, mira, Alfredo, vos decís de los derechos humanos, ¿no? Hay que decir que los derechos humanos nos incluyen a todos los miembros de la especie humana, a todos. Y hay también toda una definición del ciudadano común, de a pie, que por ahí no es un lector de la ideología, ni de los derechos humanos, ni de la política, que dice que los derechos humanos estamos defendiendo a los delincuentes. Y lo que hay que decir, que aquella persona que comete un delito y viola un derecho humano, está violando y comete un delito contra una persona, está violando los derechos humanos, venga de donde venga. Ahora, es mucho más grave cuando esa violación de los derechos humanos proviene de las instituciones del Estado, que son los garantes en un Estado democrático de justamente poner en práctica estos derechos que fueron comprometidos allá en el año 1948, cuando la Argentina tardó 30 y pico de años en llevarlo a la Constitución, o más, que recién se llevaron en el año 94. Entonces, hacer docencia y entender esto, que todos somos beneficiarios de todos los derechos que tiene la especie humana, ¿no? Aparte de las demás especies que también justamente están siendo vulneradas por nosotros mismos, ¿no? El caso de las minerías, de la naturaleza y de los espacios, estamos haciendo bosta todo. Pero esto en serio, de los derechos humanos, hay que terminar, no es un partido Boca y River, derecho humano versus delincuente. No. Cuando hay una violación, venga de donde venga, pero que entienda el Estado y los estados municipales, provinciales y nacionales, que cuando viene de un funcionario del Estado es mucho más grave. Sí, desde ya que hay una línea divisoria entre la violación de los derechos humanos por parte del Estado, es más, creo que hay jurisprudencia en que cuando se habla de violación de los derechos humanos tiene que ver con el Estado, o sea, que los particulares a lo sumo cometen delitos. Pero está piola, Alfredo, plantearlo y quizás haya que discutirlo. Sí, que la persona que es violentada, se siente violentada. Entonces, sí, es cierto. Y vos decís, bueno, entraron a mi casa, me hicieron tal cosa, me han violado mi derecho. Digo. Sí, pero tiene que ver también con el tema de la prescripción de los delitos, etcétera. Fernando Tevele quiere hacerte una pregunta. A ver, Pablo, Alfredo hizo referencia a lo de Cerro Negro, ¿no? En Cerro Negro, hace 2 días nada más, agarraron un micro con 53 manifestantes que estaban en el acampe desde Catamarca, lo hicieron cruzar La Rioja y lo llevaron a Córdoba y no los dejaron bajar en el camino. Encima la policía decía en la transmisión especial que hicimos de la Red Nacional de Medios Alternativos que lo hacía para protegerlos, porque no podía garantizar su seguridad. Digo, ¿cómo puede ser que una sociedad que pasó por lo que pasamos los argentinos hace tan poquito tiempo se permita cosas como estas. No, esto no hay que permitirlo, hay que denunciarlo. Esto es un accionar directo de lo que se hacía en la dictadura. Este, es repudiable. Yo creo que hay que juntarse y presentar una denuncia formal ante la justicia, y si no este si no fructifiera acá, si no camina, ir a los organismos internacionales. Digamos, no, por eso dije, para que quede claro, los derechos humanos se respetan o se violan, punto. Entonces, si pasó eso lo que pasó con compañeros que iban a acompañar a la Asamblea Nacional de Cerro Negro, a proteger algo que es fundamental, que es el medio ambiente contra las minerías, este, y no lo dejaron pasar, no lo dejaron expresarse, este, están cometiendo un accionar delictivo de parte del Estado y han violado los derechos de los ciudadanos que iban a expresarse en el marco de la democracia. Sí, eso pasó, digamos, ayer, pero antes hicieron la gran buzi, digamos. Los agarraron sí, de Catamarca. Sí, como a, los, todos los, a todos los pordioseros y a todos los. Los tiraron en Córdoba. Exacto. ¿No? Los tiraron y hicieron lo mismo. Claro. No, por eso te digo que es repudiable. Y a esto hay que realmente denunciarlo. Bueno, de hecho, hoy estuvimos con Nora Cortina y Adolfo Pérez Quivel y estábamos viendo cómo, por 75 familias que hoy están sitiadas en el barrio Nancom, que es en a las afueras de la capital de Formosa, y nomás, a 10 kilómetros de la capital de Formosa, que hace están haciendo el desgaste. Hace 7 días que están cercados, no le dejan pasar ni comida ni, ni agua. Entonces, con esto están cumpliendo, parece, un acuerdo con el gobierno nacional de no reprimir con armas. Pero los están asfixiando. Gente que vive en sus tierras, que son de ellos. Son pueblos originarios que le han dado estos barrios y no ahora este, lo, los están desalojando. Bueno, yo, que ningún pibe nace para chorro, ¿no? Porque acá se habla de bajar la, la imputabilidad, la edad de imputabilidad. Se habla mucho de los pibes que matan, que están falopeados, pero en realidad no se ve o no se quiere ver en qué situación de vulnerabilidad están, ¿no? Porque es cierto, son delincuentes, entre comillas, pero las condiciones sociales en que vive la marginación diaria no es tenida en cuenta. Entonces eso también es una violación de derechos totalmente humanos. Totalmente. A ver, esa es el... es la base de por qué estamos como estamos. Y esto tiene que ver, ¿sabes qué?, con un accionar hipócrita que está pasando en la sociedad. Porque los sectores medios reclamamos seguridad, los altos reclamamos seguridad, y este, esa seguridad, que es un derecho también, este, es un plato porque se la reclamamos a esa policía, a esa misma policía que hizo desaparecer a Luciano Arruga, pero que previamente a la desaparición, primero intentó cooptarlo, reclutarlo para que robe para ellos. Uh-huh. Y esto es algo de hace 3 años y 6 meses, pero hace 15 días un joven con situación de calle, 19 años, se estaba paqueando, es de Villa Palito, vino a pedir ayuda a la PDH, estaba viviendo en un coche abandonado porque en la casa no lo aceptaban porque se había robado un montón de cosas en la casa porque necesitaba drogarse. Este, le decimos, bueno, te vamos a intentar internar, vamos a hacer todo el esfuerzo, esperemos no haya ningún problema. Si hay algún problema en el medio, decile a quien te pare que estás este, acompañado por la, los derechos humanos, por la PDH. En el medio pasó algo, lo detuvieron, lo intentaron detener y él dijo, mejor dicho, no lo intentaron detener, lo pararon y le hicieron una oferta. Y concretamente esto es lo mismo que le dijeron a Luciano. ¿Querés ganarte 1.000 pesos en media hora? Hay una recaudación de 3.000 pesos que te damos el lugar donde hay que ir, te llevamos, te damos el arma y vos te ganás 1.000 pesos. ¿Sí? Y cuando él dijo, no, mire, me estoy rescatando y me están acompañando los derechos humanos. Cuando dijo, ¿quién es? ¿Quién? El policía le dijo, ¿quién es, ¿con quién estás de los derechos humanos? Y me mencionó, con Pablo Pimentel. ¡Ah! Dice, ¿estás con Pablito? Y se quedó. Uno de ellos se arrancó el apellido, se dio cuenta que estaba metiendo la gamba hasta el caracu. Y este no, digamos con soberbia. Muy bien, pibe, te estamos probando. Va a estar contento Pimentel que estás haciendo las cosas bien. Digo, señores, si queremos seguridad y estamos pagando a 55.000 hombres y mujeres, que yo guarda, digo 55.000 y con esto no culpo a todos, sí culpo a las autoridades políticas que no están ejerciendo el control de esa fuerza que tiene que estar a disposición de la justicia para ser auxiliar de justicia y estar en la prevención del delito. Están aliándose con el delito y no es la policía sola. Nosotros decimos, es parte de la justicia, es parte del poder político y es parte de algunos miembros de la policía que están cometiendo esto. ¿Cómo podemos controlar el tema de la seguridad cuando la misma gente que le pagamos de hacer eso están alentando el delito? Estamos hablando de acá de Capital, estamos hablando del conurbano y de las provincias. Es un mal endémico, por eso hablaba de que el tema de los derechos humanos tiene que ver mucho con la hipocresía de una ciudadanía que todavía mucho no se quiere comprometer. Bueno, creo que en líneas generales estamos de acuerdo. Yo creo que la bonaerense desde mucho tiempo atrás, no más allá de la reforma Snadian, que finalmente se dio vuelta, pero ya de antes, ahora no me acuerdo el nombre de un autor que escribió un libro llamado La Bonaerense, muy importante, hace más de 15 años. Es un ejército de ocupación, yo creo que nadie puede dudar en este momento que las llamadas fuerzas de seguridad, que ahora incluyen la gendarmería como fuerza así de intervención rápida para contención social, es un ejército de ocupación, y no sé sino mucho más eficaz que el ejército profesional, que está lleno de gordos y burócratas, ¿no? ¿Qué me puede decir del espacio para la memoria de Luciano Arruga? Y bueno, es un espacio que le corresponde a la familia, y en realidad ahí hay un tira y afloje, hay una opinión del municipio en la cual no quieren entregar la llave a la familia, y nosotros como organismo de derecho humano, garante de este espacio, que el hecho político está bien, nosotros lo destacamos, el gesto de Fernando Espinosa de cerrarlo, pero si no está la familia no tiene sentido que esté ni la PDH ni la familia en un espacio donde desapareció este chico, ¿no? Que se llama Espacio por la Memoria Luciano Arruga. Así que lo que tiene que haber es una revisión del municipio, hacer un espacio de la memoria en combinación con los familiares, y la PDH va a estar acompañando en la medida que estén los familiares. Bueno, Pablo Pimentel, que es coordinador de la PDH La Matanza, ha tenido la amabilidad de venir hasta Sueños Posibles, nuestro programa de radio que ya va por el número 84. Tendremos mucho más para charlar, evidentemente, y lo vamos a hacer. Yo quisiera, porque es un privilegio tenerte acá, Pablito, alguna reflexión. Hiciste muchas, pero hacenos una última reflexión sobre, más allá de las cuestiones así, yo creo que realmente el tema de los derechos humanos nos ha hecho encontrar, ¿no? Porque yo por algo sentí tanta resonancia con la propuesta de, en su momento, Eduardo Pimentel, ¿no? Pero hoy estamos en democracia, en esa época salíamos de la dictadura y no salimos nunca del todo. ¿Cuál sería para vos una militancia en derechos humanos que pudiera dar respuesta a esto que vos señalás, ¿no? Porque con el entrevistado anterior vimos que realmente lo que se llama democracia participativa en realidad es una gran ausencia. Nosotros nos manejamos con el paradigma de la representación, el voto, voto secreto cada 2 años, etcétera. ¿Cómo se puede activar en la ciudadanía una política más activa a favor de los derechos humanos? Mira, primero reconociendo al otro como un igual, a nuestro semejante, a nuestro hermano, a nuestro vecino como un igual. Poner el oído a los sectores que justamente se lo sacan permanentemente, que son los sectores, en la mayor cantidad de la población de la Argentina, los más vulnerables, y dentro de los vulnerables, los jóvenes. Una vez fui a un barrio que es altamente complicado desde el punto de vista delictivo, y los chicos no venían a la reunión. Entonces dije, che, yo quiero ir a donde están los pibes, pero tenés que bancarte lo que venga, y no importa. Y los pibes estaban paqueando, tuve que esperar a que terminaran de drogarse, y cuando uno pudo levantar la cabeza diciendo, ¿usted se piensa que a nosotros nos gusta hacer esto? Entonces, con esto me quisieron decir, necesitamos un oído. Y un oído, en este caso, del ciudadano común, de un Estado presente, pero no, yo no quiero descargar todo en el Estado, porque siempre decimos el Estado. La realidad es que el Estado lo hacemos entre todos, no sentirse al margen de esto, hacer docencia desde un lugar de igualdad, ir a los barrios desde un lugar de igualdad, no ir como el que se la sabe todo uno y que va a solucionar, no. Ahí el pueblo, para que justamente adopte esta filosofía de los derechos humanos, tiene que ser autogestionario de su liberación. Tiene que, por ejemplo, una villa que tiene que ser urbanizada, se tiene que autourbanizar, no que venga alguien esclarecido de afuera a decirle cómo lo tienen que hacer. Es un proceso de concientización, y para eso tenemos que empezar a reconocernos como iguales. Nosotros decimos esto, todos somos iguales con roles distintos, pero todos los roles son importantes. El día que entendamos eso, digo, y yo no te lo voy a explicar a vos, porque sos un socialista de pura cepa, empedernido, te corre por todo tu cuerpo, no te lo voy a explicar, pero a otra gente sí, que somos iguales. Pero cuando decimos somos iguales, mastiquémoslo, pensémoslo si lo practicamos todos los días. Yo pongo un ejemplo. ¿De qué sirve que un buen cirujano opere a una persona del corazón si la persona que primero limpió el quirófano no lo hace con responsabilidad? Con esto tenemos que valorar a la persona de limpieza. Y también tenemos que valorar la persona que después sigue al cirujano que operó. Todos somos iguales. El cirujano, la enfermera y el que limpia. El que barre, el que construye una casa y el que está atrás de un escritorio pergeneando un presupuesto para hacer lo que fuere. Como el que está atrás de un torno. Digo, no sé, por ahí es una locura, pero tenemos que masticar eso. No solamente la teoría, ponerlo en práctica. Charlemos mucho con nuestra familia, con nuestros vecinos, hagamos docencia y y por ahí con eso va a empezar a aprender un poco más la cultura y la vigencia de los derechos humanos, que, insisto, y con esto termino, es de todos, no queda ninguno afuera, de todos los miembros de la especie humana, hasta el más hijo de puta también tiene derechos humanos. Bueno, ya empezamos, preso. Ya empezamos a otro área de discusión, porque está el tema de los represores no. que quisieron ir a la universidad. Va, preso, no, preso, preso en cárceles comunes, pero no se le ha aplicado ningún tipo de tortura, Alfredo, no, y se le dio posibilidades de defensa como no se lo dio a los compañeros. Pablo, ¿te quedas? ¿Te podés quedar 10 minutitos más? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, si les propongo despedirnos para la gente que nos está escuchando por AM690, que sigue con su programación habitual, y nosotros a través de la retaguardia, después de esta cortita, de este separador, seguimos unos 10 minutos más porque está más que interesante la charla entre Alfredo, Irene y Pablo Pimentel. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, ovejilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ¡ay, pero qué emoción este chico! ¡Mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto! Digo, sí, pues un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre. Pero para ese mismo pibe, vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe, vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. El niño se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa, que es aplaudir al entrevistado. Bueno, seguimos ahora por la retaguardia, gracias a la amabilidad de Fernando Tevele, que hace la producción radial. Más todas las radios que nos difunden en otras provincias, que tienen otra lógica, y entonces cuando hay algo interesante se pueden extender más de una hora. Bueno, me parece muy bien esto de las lógicas, porque seguramente el tema de los derechos humanos, que, bueno, Pablo recién decía otra cosa también que para discutir, pero bueno, por supuesto es una lógica transversal, es un tema de todos. Yo siempre digo, yo, ¿sabes que le tengo tanto temor a la palabra todos y todas también, no? Yo digo, porque no todos, será de todos, pero no todos de la misma manera, ¿no es cierto? Y en una sociedad capitalista, evidentemente los derechos humanos de la burguesía no son lo mismo que los derechos humanos de las clases proletarias, las clases humildes, porque alguien podría decir, bueno, aire acondicionado para todos, por ejemplo, es un derecho humano tener una buena temperatura, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera hay que llevarlo al plano de la praxis, que es lo que vos hacés, por supuesto, y sacarlo del discurso. Por eso el tema de hoy era relato o vigencia. En el relato estamos todos de acuerdo, ahora en la vigencia yo tengo dudas más que razonables. Todavía estamos debatiendo la primavera alfonsinista y qué pasó con todo eso, pero evidentemente creo que más allá de lo que muestra los juicios a los mayores genocidas y demás, hoy sabemos positivamente que no hubiera habido un Videla, un Macera y un Agosti si no hubiera estado sostenido por un poder económico, un poder inclusive eclesiástico, distintos poderes, incluso culturales. Había mucha gente que hablaba a favor de la dictadura, por lo menos no hablaba en contra, y que realmente creo que si no hubiera sido por la derrota de Malvinas, no sé cuánto tiempo hubieran durado los militares, lo cual no significa que yo sea muy escéptico respecto a la conciencia plena de la ciudadanía en los derechos humanos, pero debo ser bastante escéptico, ¿no? Se han tolerado cosas intolerables, que yo, por el de este tema de la ley de glaciares. O sea, hay que hacer un relevamiento de los glaciares. Si se destrabó el relevamiento de los glaciares para después saber cómo nos hacen pelota, digamos. Es una cosa, pero brutal, ¿no? Brutal en un mundo que se está quedando sin agua dulce, ¿no? Y ahí también es un derecho humano. Totalmente. No, más vale. Por eso te decía, digamos, de cuestiones de la hipocresía. Algunos compañeros seguramente de la PDH me van a cargar el miércoles porque es una palabra que utilizo, pero ¿qué pasa? Que pasa a menudo. Y cuando decíamos, bueno, de los derechos humanos, que incluye a todos, ¿sabés qué, Alfredo? Es importante, por ahí, en la jerga militante, sabemos que por ahí no todos, o como decís vos, algunos más, otros menos. Pero para el común denominador del ciudadano, que nos mira con bastante recelo todavía, y después de 30 y pico de años, después de casi 29 años de democracia, nos miran con recelo, algo que no se puede cuestionar y que tiene que ver simplemente con la creación de la humanidad, que no somos ni sapo de otro pozo, simplemente somos gente que por ahí nos ocupamos de una tarea que tiene que ver con los derechos de todos, pero en serio, de todos. Y yo una vez dando una charla tuve que poner el ejemplo más antipático que tenemos los argentinos, y sobre todo quienes militamos, y sobre todo los familiares de los compañeros detenidos desaparecidos, que todavía no saben quiénes los mataron, dónde están, y de los 400 nietos que todavía... El caso de Videla, en serio, tiene que estar preso, tiene que estar preso en cárceles comunes, tiene que cumplir todas las condenas. Lástima que llegó tarde, pero por lo menos se cumplió lo que Galeano decía, ¿no? Que la muerte no le gane. Por lo menos algunas causas la está recibiendo. Para que entienda el ciudadano común, este señor, que es el paradigma de lo que no tiene que ser, de la violencia, de la locura, del asesinato, del robo, de la tortura, tiene que estar en una cárcel común, preso, no tiene que ser torturado, fue defendido con todas las garantías de un juicio oral como se hace, para que se entienda por dónde pasa el tema de los derechos humanos. ¿Se entiende? O sea, sí, no fue fusilado. Le garantizó un... No, pero ¿sabes por qué lo digo? Para el ciudadano común. Porque por ahí al militante podemos tener discusiones, algunos me van a putear, no, ¿qué está diciendo? No tiene ningún derecho. Es para que se entienda. A ver, abarca a toda la especie humana, mal que nos pese a alguno. Uno dice Hitler y... También. Todo, o sea, a ver las locuras más grandes que pueda haber. ¿Sabes para qué es? Es justamente para popularizar e internalizar esto que todavía está en algunos sectores intelectuales y de discusión de organismos o de partidos políticos o de la intelectualidad universitaria. Esto tiene que bajar a los barrios. Cuando vos vas a los barrios de hablar de los derechos humanos y estás hablando en una casa que se cae a pedazos, que es todo de chapa y no tienen derecho, entonces es muy difícil hablar, viste, de los derechos humanos cuando decís, pará, flaco, si yo no comí hoy. O en todo caso salí a la esquina a vender y resulta que la cana me agarró porque salí de un barrio carenciado. Claro, porque está en una situación de violación permanente de los derechos humanos. Claro, cuando hablas de derechos humanos están violados permanentemente. Entonces, por eso decía de esto al principio, ¿no? O los respetás o los violás. Lo que digo es que a diferencia de otros gobiernos, este ha puesto el título. Y después está el tema que lo tenemos que desarrollar. Y tenemos que dejar en evidencia a los gobiernos que ponen estos títulos y no justamente lo desarrollen, lo llevan a cabo y lo cumplen. Bueno, pero disculpa que te interrumpa. Acá lo recordamos todo. El gobierno de Alfonsín puso algo más que un título. Puso la CONADEP, que fue la única vez que se juzgó a militares en el ejercicio, digamos, que la democracia puso en el tribunal a militares. Después vino todo lo demás. Y vos sabés, y lo sabemos todos, que fue una circunstancia políticamente mucho más difícil que esta. Sí, porque claro. Ahora los militares, vos fíjate, si hablamos que el ejército de ocupación son los gendarmes, la bonaerense, creo que la metropolitana, hasta creo que los Boy Scouts son el ejército de ocupación, en esa época... Más aún. El golpe de estado de Rico no fue joda, digamos. Hay muchos que piensan que, bueno, que estaba la gente, sí, estábamos todos, pero ¿qué hubiera pasado si, te acordás del general Ice, que nunca llegó? Bueno, nunca llegó, sí. Si la correlación de fuerzas era totalmente desfavorable, y eso yo lo hablé directamente con la gente del CEMIDA, el coronel Ballester, García, que tenían claro que el ejército se plegaba a cualquier otra aventura porque estaban con un resentimiento brutal y todavía tenían poder de fuego. Hoy no lo tienen, no tienen ni presupuesto, ni tienen nada. Entonces yo creo que lo que a mí más me mortifica a veces es que realmente, desconociendo la historia, inclusive lo del mejor Alfonsín, porque ahora sí, si hay cosas buenas y cosas malas. Bueno, Alfonsín tuvo muchas cosas buenas y algunas cosas malas. El Alfonsín de la derrota, pero de la derrota política. Alfonsín fue derrotado políticamente, no puede hacer olvidar que existió algo maravilloso que fuera CONADEP y el libro Nunca Más, más allá que le cambié los prólogos, no le cambié los prólogos, le cambié el color de la tapa. Creo que en ese sentido, si reconocemos todo, me parece que es mejor. Yo creo que hay que hablar, sí, no, totalmente de acuerdo y lo valoro y tuve la suerte, como ciudadano argentino y militante, de preguntarle a Raúl Alfonsín en el velatorio del Gordo Lázara. Me tomé ese atrevimiento. Digo, mira, don Raúl, la verdad le quiero preguntar algo que me quedó a mí en el tintero de mi corazón. ¿Por qué no se quedó con el pueblo ahí en Plaza de Mayo cuando estábamos esperando en Semana Santa? Y él me dijo, la verdad, es jodido tomar una decisión con una bayoneta en la espalda, y la verdad no quería correr ningún tipo de riesgo. Ahí por ahí la evaluación, no sé, yo no la compartí. Había mucha gente y estaba dispuesta el pueblo a no moverse de ahí. Exactamente. Digo, cuando lo dijo Felices Pascua, claro, fue terrible. Un dato. Igualmente esto no significa que desdibujemos la tarea que hicieron de la CONADEP, no, con mucho orgullo, fue fabuloso. Pero me parece a mí que hay que también decir dos o tres cuestiones, Alfredo, que del año 1930, en este hermoso país, venimos sufriendo golpes de Estado donde no se los ha enjuiciado prolijamente cada uno. Hemos hecho esto con la dictadura del 76. Y después tuvimos, en la década del 90 del siglo pasado, una dictadura en democracia que terminó de hacer el desastre que había empezado la dictadura del 76. Esto hay que decirlo, ¿no? Indultando, liberando, abriendo las importaciones, cerrando fábricas. Todo esto tuvo un retraso. Entonces, como que teníamos 30 años casi de democracia, pero en realidad estamos hablando, me parece, de un pibe de 12, 13 años que está entrando a la adolescencia en este tiempo. Y los militantes tenemos que adecuarnos a esos tiempos que por ahí, yo sé, pero es la realidad, Alfredo. Nosotros por ahí tenemos claro algo, pero el pueblo va más lento porque acá no hubo una continuidad en los gobiernos. No es que tuvimos un Alfonsín duro y después vino otro que lo mejoró. No, tuvimos un Alfonsín que hizo todo lo que pudo y sabemos que lo hizo de corazón, con mística, pero se equivocó, ¿no? De no creer en ese pueblo que estaba en la plaza, que no nos íbamos a ir. Y después viene el desastre mayor que tuvimos en democracia, digamos, ¿no? Lo que fue el menemismo. No hay madera por acá, ¿no? Sí, acá está. Y después una alianza que yo también me reconozco, digo, mea culpa como militante de un espacio progresista, que yo venía de la democracia cristiana, que después nos transformamos en Frente Grande, Frepaso, alianza, desastre, traición. Compañeros que estaban muy convencidos, que nos hicieron ir a los barrios de La Matanza y del conurbano a decirle, compañero peronista, tienen que cambiar el voto y votar por esto, porque este es el... Otro país es posible, las pelotas. Desastre. Y lo digo con el Chacho Álvarez, que hizo el gesto de la ética con renunciar y después no construyó absolutamente nada y se fue a la casa. Todo eso son traiciones, esos son costos. Y es volver a empezar, y es volver a empezar. Y la gente es la que pone siempre el cuerpo. Y la gente, ¿sabes de qué esa gente? La más pobre. Siempre lo pone y las víctimas vienen ahí. ¿Y sabes qué pasa cuando por ahí no hay una búsqueda de protagonismo a través de quienes por ahí tenemos tareas militantes? Viene la naturalización de la vulnerabilidad. Y eso es jodido. En muchos lugares, hace rato en la Argentina, se está naturalizando la muerte, la desaparición, el no tener una casa, el ser vulnerado en sus derechos, y saber que depende del puntero todavía. Y ahí es donde yo discuto fuertemente los planes sociales. Este gobierno, si realmente respeta los derechos humanos, lo que tiene que hacer es dar una 100 vuelta de rosca a los planes sociales para salir de todo lo que es el asistencialismo y entrar fuertemente a cambiarlos por planes de trabajo en base a la producción y que sea la producción que dignifique a la persona, sabiendo que con lo que está produciendo está dignificando él, su familia y los que vengan. Digo. Bueno, creo que nos conviene más ganar alguna elección nosotros que los demás cambien, pero hay preguntas, sí, Fernando Tevele. En realidad hay... O comentarios. Sí, comentarios. Nahuel dice, saludos enormes, muy interesante la charla, ojalá toda Argentina los estuviera escuchando. No creo que eso te suceda. No creo que eso más, gracias, Nahuel. Por más que nos ayuden a difundir, eso no va a suceder, sobre todo porque no hay oídos dispuestos a escuchar lo que está diciendo Pablo, ¿no? Eso también puede ser. Y después, no de muy buena manera, la verdad, debemos decirle a nuestros oyentes que nosotros en general leemos los mensajes cuando están escritos de buena manera. A propósito de la situación de los COM, Pablo pregunta por qué no hicieron todavía un recurso, un habeas corpus o alguna presentación colectiva por lo que está sucediendo ahora mismo. Bueno, eso nos estamos poniendo ahora en el tema. Ayer me manda un mensaje Félix, que es el representante de la comunidad de la Primavera, él como Carayé, y me dice, Pablo, pido que le pases esto a Norita Cortina y a Adolfo Pérez Esquivel, y hoy nos reunimos con ellos, se iba a sacar un comunicado, y bueno, lo tenemos en cuenta, ¿sí? Un amparo para esta gente, cómo no. Está muy bien la idea del oyente, le agradezco. Bueno, no sé bien a qué te referías con las buenas maneras, porque me quedé como atónito. Ya lo verás después a través del Facebook, porque en general no borramos los mensajes de nuestro Facebook, pero nos parece que hay maneras y maneras de referirse a los entrevistados. Nosotros igual trasladamos la pregunta, pero nos parece mejor hacerlo de buena manera. ¿Sabés que yo le quiero aclarar al oyente que en realidad, mira, quien está hablando acá y la invitación de Irene y de Alfredo y ustedes, ¿no? Les agradezco mucho, es un militante que tiene una cantidad de carencias, lo hacemos ad honorem a tiempo libre, seguramente tengamos muchas cosas que aprender, pero ¿saben qué? Está bueno que el que tiene la idea también se sume y participe. Ninguno tenemos la pelota de la verdad, que participe todo el mundo. Porque esto de plantear, hay un amparo, seguramente lo han hecho los abogados que están ahí acompañando, hay varios, pero está bueno que se sumen, de donde puedan, pero que lo hagan. Bueno, vamos a ir redondeando. Pablo Pimentel, coordinador de la PDH de La Matanza, un luchador empedernido por los derechos humanos. Esto es un programa de radio, pero justamente por eso me es grato decir que me une a él un profundo afecto. Desde que lo conocí, éramos los dos mucho más jóvenes, en la lucha de Eduardo Pimentel, un extraordinario luchador, un hombre maravilloso, y que entregó su vida en su causa, ¿no? Es en esto que él había planteado como una patria potestad usada para el bien, ¿no? No usada para oprimir al hijo, sino para liberarlo de ese garrote que es el servicio militar obligatorio, y que justamente lo suspendió Menem. Sí, lo suspendió por un artilugio sí. Por la muerte de Carrasco. Por lo de Carrasco, tal vez. Pero en esos 25 años nos encontramos con Eudoro Palacio. ¿Portillo? ¿Lo ves? Sigue ahí. Sí. Fernando sigue con sus 85, 86 años. Bárbaro. Y él siempre dice: señores, acuérdense que la ley está suspendida, no suprimida. Exactamente. Está la obligatoriedad todavía vigente. Tenemos que juntarnos, bueno. Alfredo, yo te lo dije. Hay que luchar para la derogación lisa y llana del servicio militar. Lo vamos a hacer, y acercarle a Fernando mi abrazo, y nos gustaría hablar con él por acá. Bueno, dale. La semana que viene nos encontramos, vamos a tomar directamente el tema de las provincias, ya con seguridad vamos a hablar de Salta y seguramente de alguna otra más. Felices sueños posibles, Pablo, Irene y Fernando. Gracias por la invitación. Felices sueños posibles.